Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid y que se dedica, la asociación y el programa también, a difundir músicas extrañas, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos, de todos los estilos, en todos los ámbitos de nuestro mundo musical. Raras Músicas se emite por Ágora Sol Radio, por Radio Círculo y también por Radio Almaina en Granada. Aquí estamos una vez más con músicas creativas, músicas de todos los palos, como decimos siempre. Y vamos a comenzar con una música para orquesta, pero con un toque especial. Anthony Davis es la persona que es responsable de la música que estamos a punto de escuchar. Anthony Davis nació en 1951, es estadounidense y tiene una especie de doble carrera, ¿sí? Por un lado es un pianista de jazz y de jazz, de un jazz muy especial, ¿no? Solo con decir que fue acompañante de, por ejemplo, Anthony Braxton o Wadada Leo Smith o David Murray o George Lewis. Estamos hablando de exponentes del jazz más creativo, más experimental dentro de aquella música. Anthony Davis está asociado con esta gente, pero también tiene una carrera como compositor. Como compositor, uno podría decir, de música clásica contemporánea, pero Anthony Davis mezcla más cosas que clásico o que contemporáneo. También hay toques de jazz, inevitablemente, visto lo anterior, pero también podemos escuchar músicas del mundo o nada, mundos inventados, que es de lo que se trata todo esto. Anthony Davis tuvo una gran fama a partir de 1986 en el mundo de la composición académica, vamos a decir, o clásico contemporánea, con su ópera X, la letra X, que es tiene un subtítulo que es The Life and Times of Malcolm X, con lo cual muestra no solo un saber hacer musical, para quien escuche la ópera, sino también una intención de mostrar aspectos de la vida de los afroamericanos, ¿sí? Entonces, Anthony Davis, una persona comprometida con su tiempo, luego habrá más en este programa, vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, tenemos aquí a Anthony Davis con su concierto para violín. Eso es lo que vamos a escuchar. Lleva por título Mapas en español, ¿sí? Ese es el título de la obra. Mapas o Maps es el concierto de violín pensado para un intérprete en particular, que es el que vamos a escuchar, Shem Gibori. Él va a ser el violinista de este Maps, del cual vamos a escuchar de este concierto solo un trozo, el tercer movimiento, tercer y último movimiento, llamado Planet J, Planeta J, ¿sí? Esta obra fue compuesta en 1988 y grabada en el mismo año 98 por Anthony Davis con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kansas. Como dijimos, Shem Gibori tiene el papel de solista, ¿sí? Es un concierto para violín, pero hay un acompañante especial, además, por supuesto, de la orquesta, que es Jerry Hemingway, afamado batería de free jazz y free music en general, que hace percusión. Vamos a escuchar este movimiento en el cual Shem Gibori, obviamente estamos hablando de un concierto, entonces está todo compuesto, pero las partes de solo incluyen dos cosas. Por un lado, composición, solo compuesto por Anthony Davis, pero también improvisación, lo cual muestra la alianza de Davis con el jazz. Así que aquí tenemos el último movimiento, el tercer movimiento de Maps, es Planet J. Esto es el violín concierto de Anthony Davis junto con la Kansas Symphony Orchestra aquí en Raras Músicas. Thank you. Anthony Davis y su concierto para violín titulado Maps. Escuchamos su tercer y último movimiento, Planet J. Este fue Anthony Davis como compositor, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Kansas City, dirigida por William McLaughlin y con el violín solista de Shem Gibori, que tocó su solo compuesto en parte, pero también improvisado. Eso es interesante, y así escuchamos esta música de corte académico, pero con un toque especial, ¿sí? Anthony Davis, compositor, aquí en Raras Músicas. Vamos a continuar escuchando músicas creativas y nada, tratando de expandir las fronteras, pero de otro palo, ¿sí? Vamos a escuchar a Pink Floyd ahora. Puede sonar raro, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Pink Floyd y uno puede pensar, ¿qué es lo raro de Pink Floyd? Pero la intención de nuestro programa siempre fue escuchar músicas que, por conocida, una música no deja de ser menos rara. Y Pink Floyd tiene muchas instancias de experimentación sonora a lo largo de su carrera. Una carrera que fue variando, sin ninguna duda, marcada al principio por las ideas de su líder y creador, Sid Barrett, gran guitarra, psicodélica, podríamos decir, Sí, sin duda lo era. Hasta que, nada, finalmente fue invitado a abandonar la banda y tomó su lugar David Gilmour. Para entonces, el centro de gravedad del poder de la banda estaba en manos de su bajo eléctrico, Roger Waters. Y nada, eso es otra historia. Vamos a escuchar un poco de esa historia, justamente, ¿no? Uno podría pensar que podríamos poner, algún día lo vamos a hacer, poner algún Floyd con Syd Barrett en este programa, pero lo que vamos a escuchar hoy es otro tipo de experimentación. Como siempre decimos, aquí la cuestión no es solo que la música sea o parezca rara, sino la intención. Y cuando Pink Floyd, en su famosísimo Dark Side of the Moon, hizo On the Run, ¿no?, el tema 3, el track 3 del CD, sin duda estaban buscando un efecto especial en el oyente, y creemos que lo lograron, aunque es un track muy conocido. Es el track instrumental, bueno, en realidad hay dos tracks instrumentales en Dark Side of the Moon. Este es el primero. Bueno, ¿qué se puede decir del lado oscuro de la luna? Sí, 713 semanas o más, creo que me equivoqué, 743, da igual, son muchas, en el Billboard, en el top 200 de la lista de ventas de la revista Billboard. Eso dice algo. 45 millones de copias vendidas a lo largo de los años en el mundo de este lado oscuro de la luna. Pero el track On the Run sigue teniendo para nosotros aquí el espíritu, si no rompedor, por lo menos de mirar un poco más allá. Aquí lo que vamos a escuchar es al equipo Floyd, ¿no?, la segunda formación y clásica formación de Pink Floyd, pero en instrumentos diversos, distintos de los que tocan habitualmente. David Gilmour, por ejemplo, va a tocar la guitarra eléctrica, pero solo algún acorde suelto al final. Básicamente lo que usa él en este track es el sintetizador AKS de EMS, la compañía inglesa que fabricaba sintetizadores portátiles a principios de los años 70. Roger Waters también va a tocar otro sintetizador EMS, pero no el AKS, sino el BCS3, que es un modelo un poco anterior, pero nada, se dedican todos a lo mismo, que es hacer unos ruiditos que con un controller con forma de teclado permiten lograr efectos especiales. Roger Waters, al igual que Nick Mason, el batería del grupo, se ocupan en este tema de efectos especiales con cintas, ¿sí?, grabaciones realizadas especialmente para la ocasión de la grabación del disco. Rick Wright es el único que toca su órgano Hammond, o bueno, es uno de sus instrumentos, era el teclista del grupo. Entonces nada, él toca el órgano Hammond durante el tema, pero casi no se nota porque el punto aquí son los efectos especiales y esta música que remite claramente, sí, tiene un nivel de abstracción, pero remite claramente a situaciones de la vida, sí. Algunos dicen que se trata de sonidos como en un aeropuerto, algunos piensan que se trata de una carrera. On the Run en realidad podría llevarnos a esa idea, On the Run, en la carrera, ¿sí?, podríamos decir. Así que vamos a escuchar este Floyd absolutamente electrónico, lo que parece una batería, un hi-hat ahí, en realidad está producido también por los sintetizadores, y la única percusión que toca el drum Nick Mason es un bombo con el que hace un sonido especial parecido al latido de un corazón. El disco interesante, sin ninguna duda, lo es Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Escuchamos entonces un instrumental, On the Run. Esta música es de 1973, banda famosa haciendo música electrónica experimental en Raras Músicas. Thank you. Pink Floyd, sí, es verdad, Pink Floyd en Raras Músicas haciendo su On The Run, el tema del primer instrumental de los dos instrumentales de The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, el disco superventas de Pink Floyd que realmente los hizo súper famosos. Suponemos que merecidamente, en base al disco y a la carrera anterior, luego, nada, uno puede opinar sobre la deriva de Pink Floyd en la música, pero bueno, nada, unos clásicos de verdad, y el track On The Run, que es definitivamente experimental, por lo menos dentro de lo que permite el rock progresivo inglés. Pink Floyd en 1973 con su formación clásica: David Gilmour, Roger Waters, Rick Wright y Nick Mason, todos en sintetizadores, órgano para Rick Wright y efectos de cintas, ¿sí?, que han hecho los Floyd. Está bien, sí, está bien. Esto es Raras Músicas y esto es música creativa y experimental viniendo de cualquier lugar. Y para cualquier lugar vamos a Italia. Venecia es el lugar donde nació Luigi Nono. Nació en Venecia, pero luego salió al mundo Luigi Nono, compositor, gran compositor de música contemporánea de vanguardia. Su alianza con la vanguardia de la música clásica contemporánea fue permanente desde los comienzos y hasta el final. Luigi Nono lamentablemente nos dejó un poco temprano, hace ya muchos años, en 1990, pero dejó un cuerpo de trabajo muy interesante a lo largo de las décadas, luego de unos comienzos en los que, bueno, nada, abrazó de alguna manera algún serialismo, ¿no?, tardío, pasó a una vanguardia nueva, auspiciado entre otros por, también veneciano, Bruno Maderna, que escuchamos en este programa y volveremos a escuchar, otro compositor italiano de renombre. Todos ellos estaban por la exploración de las músicas, o sea, de las posibilidades de una música más creativa, más de vanguardia, dentro del ámbito académico. esta tarea continuó a lo largo de los años, especialmente a partir de los 50 con Luigi Nono, cuando comenzó a participar de los cursos de verano en Darmstadt, en la Escuela de Música de Darmstadt, en Alemania, donde se reunieron varios de los de las luminarias de la música vanguardista clásica europea. Estamos hablando de personas como Pierre Boulez, como Karlheinz Stockhausen y demás. Justamente Boulez, Stockhausen y Luigi Nono, ellos tres se convirtieron en una especie de trinidad así sagrada de la música creativa experimental europea en los 50. Luego, nada, como siempre, cuestiones de ego, en particular entre Nono y Stockhausen, bueno, ego y también posturas distintas con respecto a las músicas, ¿no? Estamos hablando aquí de disquisiciones que tal vez escapan a nosotros que somos los oyentes, pero que de todos modos son muy importantes y que finalmente informan a la música, ¿sí? Estamos hablando de serialismo sí o serialismo no. Tampoco no estaba por el serialismo así tan esquemático de Stockhausen, pero tampoco con la onda aleatoria estilo John Cage o del propio John Cage. No es italiano y entonces logra hacer con la música esto, la vanguardia, la creación, la experimentación, pero sin dejar de lado la expresión personal, así más visceral, podría decir uno. Al cabo de distintas fases de Nono, donde, por ejemplo, en los 60s tenía una postura más explícita, tanto en lo musical, por la propuesta vanguardista de su música, como política, siempre fue Luigi Nono estuvo muy al tanto de los desarrollos políticos en distintos países del mundo, su filiación era comunista. Llegamos a los 70s, donde encontramos una fase un poco más introspectiva de Nono. Vamos a escuchar un poco de eso ahora en esta obra, donde hay gran importancia puesta en los silencios y donde la expresión de los músicos está acotada, pero en pos de, como decíamos antes, una expresividad mayor, si cabe la paradoja. Vamos a escuchar la obra llamada Con Luigi Dalla Piccola. Luigi Dalla Piccola era un músico italiano que fue el primer músico italiano, nació en 1905, ¿sí?, y murió en los 70s, estamos hablando de hace mucho tiempo. Luigi Dalla Piccola fue el primer músico italiano académico, sí, que introdujo el serialismo en sus composiciones, pero como decíamos recién de Nono, siempre teniendo en cuenta la melodía y la expresividad personal. Lo de la melodía aquí se va a notar menos, porque lo que vamos a escuchar es un conjunto formado por las siguientes personas. Son seis percusionistas, cuatro pickups y tres ring modulators, ¿sí? Modulación. Eso, tenemos que hablar de esto más adelante, de qué es el ring modulator. Todo esto se va a percibir en la música, que es la primera de Luigi Nono, en la cual aúna instrumentos acústicos, o sea, los percusionistas, con modificación, manipulación electrónica en directo, ¿sí?, y no a posteriori en el estudio. No es un trabajo de postproducción. Acá están todos juntos los músicos que luego vamos a mencionar porque se lo merecen, pero vamos ya con la música directamente. Es que esto dura más de 18 minutos. Os invitamos a quedaros y a sumergiros en el mundo musical de Luigi Nono con este Con Luigi Dalla Piccola, composición de 1979. Esto es vanguardia italiana en los 70s en Raras Músicas. Thank you. Luigi Nono, compositor italiano vanguardista dentro de la órbita de la música clásica contemporánea académica europea. Luigi Nono y su composición, con Luigi Dalla Piccola, se llama así la composición. Luigi Dalla Piccola ya había muerto en 1979 cuando él lo compuso, pero este es su homenaje a la visión musical de Luigi Dalla Piccola. No que esto signifique que hace como la música de Luigi Dalla Piccola, que era muy distinta. Escuchamos esta obra para 6 percusionistas, 3 ring modulators, nada, estamos hablando de, hay otra cosa más, y 3 generadores de frecuencia. De lo que estamos hablando aquí es de procesamiento electrónico, temprano, o bueno, semi temprano en el 79, en directo de las percusiones. Escuchamos a Björn Wilker, a Robin Schulkowski, a Lukas Schiske, a Charlie Fisher, Michael King y Niklas Bromare. Todos ellos tocaron la percusión, dirigidos por Robin Schulkowski, que estuvo aquí en Madrid hace algunos años tocando y es una persona excelente, además de gran percusionista. Luigi Nono y su idea de la música aquí en Raras Músicas. Raras Músicas en exclusiva en Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Este es el programa de la Asociación Raras Músicas, donde difundimos, tanto la asociación como el programa, músicas creativas, de vanguardia, experimentales. Antes de pasar al próximo tema, que va a ser el último de esta emisión, solo recordaros, o deciros más bien, porque no lo dijimos antes, que justamente este fin de semana, el sábado 8 de abril, tenemos aquí en Madrid un concierto especial de música experimental a cargo de, ¿por qué negarlo? Son amigos, sí, pero son buenos amigos y hacen una música muy creativa, sin ninguna duda. Estamos hablando del colectivo Ether, sí, Ether con AE. ¿Sí? Ether, diríamos en castellano Ether. ¿Sí? Ether es el grupo que convocó Ivor Tamplin, que toca el ordenador, hace live sampling, ¿sí? Toma muestras de la música que está sucediendo y las devuelve procesadas. Ivor Tamplin, entonces, en electrónica, junto con Pepe Pereira, en electrónica también, y Mariana Piñeiro en vocales, y Javier Entonado en vocales, y quién sabe sabe lo que pueda traer. Sí, la última vez trajo un trombón y ahora no sabemos con qué puede aparecer. Ellos cuatro hacen improvisación libre y nada, componen espontáneamente en el momento. Van a actuar en Madrid este domingo 8 de abril en el Bar Andariego, que queda en la esquina de las calles Ercilia y Labradores. El metro más cercano es Metro Embajadores y eso es a partir de las 18, un horario interesante, extraño, por cierto, pero así son las cosas. A las 18, entonces, de este domingo, de este sábado 8 de abril, actúa el conjunto Ether, ¿sí? El cuarteto que lleva adelante Ivor Tamplin en su ciclo especial que se llama Sounds from the Basement, ¿no? Sonidos desde el sótano, ¿sí? Sounds from the Basement es el ciclo, Ether es la banda y en el Bar Andariego, en Labrador, con Ercilia, aquí en Madrid, tocarán este sábado 8 a las 18. Estáis todos invitados, los que estéis en Madrid, por supuesto. Terminamos así, entonces, el programa con este aviso y con la próxima música que viene de alguien de los mares. Vamos a escuchar a Niño Envuelto. Ese es el nombre de este proyecto, que es un dúo que está conformado por Franco Fontana Rosa y por Alexis Perepelcia, sí, Perepelicia, tiene un origen griego, pero es argentino. Franco toca bajo, toca procesadores, en pedales diversos y objetos. Alexis toca la batería y hace electrónica en directo, también con objetos. Este dúo se dedica a la improvisación pura y dura, tomando elementos de lenguajes diversos, especialmente en algunos casos del rock, del funk y de músicas ruidosas, guitarreras, bajeras, podríamos decir, porque aquí lo que solo vamos a escuchar el bajo, ¿sí? De los instrumentos va a ser el bajo. Y nada, tenemos aquí este disco que es su debut, ¿sí? Esto fue grabado en junio de 2016 en la ciudad de Rosario, que queda en el país Argentina. Niño Envuelto entonces va con Franco Fontana Rosa al bajo y Alexis Perepelicia a la batería y la electrónica, y lo que vamos a escuchar es un extracto de lo que ellos llaman set 1, es el tema 1 del disco. Con ustedes entonces esta improvisación con bastante crudeza, pero que realmente paga. Sí, Niño Envuelto, Franco Fontana Rosa, Alexis Perepelcia en Raras Músicas. We'll be right back. Niño Envuelto, un extracto de su set número 1, set 1 de 2016, junio de 2016, grabado en Argentina. Este dúo de bajo y batería está formado por Franco Fontana Rosa al bajo, con procesadores, por supuesto, sí, esos pedales que hacen que el bajo suene tan extraño, y Alexis Perepelicia, que toca la batería y hace electrónica en directo. Os agradecemos mucho por vuestra atención y os invitamos a participar, a escuchar nuestro próximo programa. Hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao.